favor, en contra de la legalización de la... De la legalización, mira, es un tema bastante delicado. Porque si hay una política regional que lo avale, me parece que podríamos discutir sobre esa base algo serio. Pero si algunos países permiten la despenalización y otros no, entonces lo que hacemos es simplemente trasladar el consumo. Sí, pero usted conoce de que, por ejemplo, en México el gobierno federal no, o sea, no está dispuesto a legalizar las drogas. Sí. Y es un problema. Es decir, si no es una política regional, entonces lo que vamos a crear son paraísos de droga y de facilidades versus otros países. Entonces es complicado. Y en caso de que se legalizara la droga, ¿qué hacer con las personas que se vuelven adictas? Bueno, ese es otro de los temas. Hay que abordar el tema desde una perspectiva de prevención, de mitigación y de lo que se pretende quitar la sanción. Pero hay que tener una política muy clara de Estado para la reinserción, la atención. Es un tema de salud pública que hay que atender a los jóvenes, principalmente jóvenes. Estoy entre jóvenes y eso me alegra mucho. No sé si vivieron, soy el único parlamentario joven acá, y entonces eso, por supuesto, de cara a la juventud, son los más altos potenciales que están en riesgo de caer en las garras de la droga, ¿verdad? Entonces, la educación, el empleo, la posibilidad del acceso de una serie de garantías son los únicos que pueden permitirnos contener que la juventud caiga en un problema como este. ¿Usted en Costa Rica es diputado de izquierda? No, soy diputado de derecha en Costa Rica. ¿De derecha, de verdad? Sí. Solo que en Costa Rica la derecha y la izquierda no están... Muy marcados. Tan marcados y tan diferentes como en otros países. Sí, porque usted ahorita trae el discurso que aquí tiene la izquierda mexicana. Ah, sí. Bueno, allá nosotros estamos tratando de construir un discurso nacional, pero porque la realidad de mi país es muy diferente, me imagino que la conocen. No tenemos ejército, tenemos los más bajos índices de homicidios per cápita de toda la zona centroamericana. Entonces eso nos hace todavía un poco diferentes, pero y realmente esta política tiene que ser una política de Estado. Si son políticas de los partidos o de las ideologías, no tienen continuidad en el próximo cambio. Oiga, disculpe, ¿personalmente usted está a favor o en contra de la legalización o despenalización? Yo personalmente, respondí hace un rato a su compañero. Si esto responde a una visión regional, me parece que habría que evaluar el costo-beneficio. A mí me parece que podría tener más beneficio. Ahí sí sale mi ideología avanti y soy liberal. Me parece que la gente tiene que asumir la responsabilidad por los actos que cada uno emprende. Y entonces, cuando se limitan más las cosas, hay más proliferación de... A la gente le gusta más lo prohibido. Cuando hay más autorizaciones, cuando las cosas no están prohibidas, entonces la gente tiende más a pensar si asume eso o no. Pero bueno, esto es todo un cambio de cultura. Hay que formar también a la gente desde la escuela para que sepan tomar sus decisiones adecuadamente. Entonces, usted parte de una premisa que marca ahorita el candidato de las izquierdas mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a que se necesita una renovación moral para cambiar las adicciones, ¿no? Bueno, para regenerar la vida nacional. En nuestro país siempre hemos apostado a la educación como uno de los mecanismos de inculturación por sobre todas las cosas. Es decir, tenemos una larga tradición de educación. Costa Rica es de los países de América que tiene los más bajos índices de analfabetismo. Y siempre todo el proceso de cambio de cultura y de paradigma transita, por supuesto, por las aulas, por la educación primaria, por la educación secundaria y, por supuesto, que por la educación universitaria. Y aquí, entonces, son ahí, en esos espacios donde la gente tiene que aprender a... como el manejo del alcohol, el manejo del tabaco, y ahora, bueno, sería entonces el manejo de otro tipo de drogas, que podría ser la marihuana, y aquí obviamente dejamos de lado las drogas sintéticas y todas esas que ya per se causan un daño irreparable. ¿Pero no cree usted que la renovación moral debería de venir de la célula básica de la sociedad, que es la familia? Sí, con una visión amplia de familia, y es una discusión que tenemos mucho en mi país. Es decir, la familia, dentro de todo el esquema amplio que eso pueda constituir, hay familias monoparentales, hay familias diversas, hay familias que incluso no tienen un vínculo de consanguinidad y son una familia. Y por supuesto que sí, tiene que empezar desde la familia y la sociedad y el Estado en general, pues tenemos que contribuir a esas condiciones para que el individuo pueda efectivamente crecer y desarrollarse. ¿Culpa usted de Estados Unidos de que las políticas antidrogas no tengan? No, yo creo que esto es un tema de responsabilidad compartida. Es decir, tanto los países, los nuestros, que son productores y también tránsito de las drogas, como los países consumidores, tienen que poner de la mano ambos. Porque aquí estamos simplemente ante un negocio, esto es una oferta y una demanda. No hacemos nada, eso sí, y ahí se lo hemos dicho a los europeos y se lo recalcamos en la tarde también. No hacemos nada, nuestros países productores y nuestros países distribuidores, limitando, combatiendo y poniendo los muertos, que finalmente son los que estamos haciéndolo, si los países que consumen no toman políticas serias para limitar el consumo y para restringir entonces ese mercado. Eso es simplemente un juego de mercado. Si usted no demanda, no hay oferta, y entonces la oferta se les va a caer y se nos va a convertir en otras posibilidades.